Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Evolución Sonora. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 8 y un poquito más pasadas de la en punto. Empezamos este programa Polución Sonora desde Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nos volvemos a encontrar en los micrófonos en esta nueva semana. Esta noche les tenemos música en vivo, o al menos estamos esperando a que lleguen los amigos de No Wow. Todavía no han llegado, así que si les conocen, si nos están escuchando, por favor avísenles que estamos aquí esperándoles, y que ya están los chicos aquí listos con las cámaras para registrar lo que pueda suceder esta noche. El equipo de los visuales y todo ya se va completando en esta Evolución Sonora. Solo falta la banda. Así que esperemos a que vengan los chicos. Mientras tanto, nos vamos escuchando algo de música. Buenas noches, amigos. Buenas noches, empezamos esta Evolución Sonora. Ya estamos ahí completos ya para realizar estas sesiones Evolución Sonora que ustedes pueden disfrutar ya en el canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Polu Sonora en el canal de YouTube. Pueden ver el último video que hicimos, fue de Lex, que vinieron desde Brooklyn, así que ya pueden estarlo checando por ahí. Chévere, eso tenemos en el canal del Polu Sonora. Saludos al amigo Daniel, que nos ayuda siempre del otro lado de los micrófonos. Todo lo que ustedes escuchan al aire, así los cortes y las bajadas y las subidas de audio, eso se los debemos al amigo Daniel. Las canciones también, a veces el playlist va de parte de él, o a veces compartimos ahí el crédito. Saludos al Fercho, al Yul, al Eric, que ya nos acompañan también aquí. Estamos completitos, así que nada, vamos a dejarles con algo de música y volvemos en esta Evolución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en el 2220-966 o en las redes sociales. Ya vamos a estar ahí conectándonos a través de las páginas del Facebook, sobre todo. Vamos con musiquita. Esto es, bueno, disfrútelo, después le decimos. Haces mi mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así, ya verás. Ni tú ni nadie, nada.

Esta noche tendremos los sonidos en vivo de No Wow, que los estamos esperando, todavía los seguimos esperando, así que mientras tanto quisiéramos saber qué opinan ustedes del otro lado de los micrófonos de esto que se vuelve a reactivar. Aquí tras micrófonos conversábamos con los amigos de que las bandas últimamente que han pasado por el Polución Sonora han estrenado temas, han de alguna forma han dado cuenta de que siguen trabajando, de que siguen... Se viene un estreno de El Extraño Comportamiento de un Torso Animado, lanzaron una canción aquí en el Polo Sonora, así que ya se viene. Los amigos de No Wow dicen que están en camino, así que esperémosles un ratín. Así. Chévere, eso. Mientras tanto, seguimos escuchando algo de música, aquí a las cámaras están listas. Por cierto, si ustedes quieren saber y ver algo más de lo que sucede aquí en Polución Sonora, pueden entrar al canal de YouTube en Polo Sonora, ahí están las sesiones de algunos de los artistas que han pasado por acá. Mientras tanto, igual les podemos ir anunciando de que se vienen algunas cosas moviditas junto al Polución Sonora, ojalá podamos irlas confirmando en estos días. Vamos con algo más de música, pues amigo Daniel, a usted le compete de la carpeta, el orden es suyo, así que dele nomás. But something's getting these people out of their houses. I'm going to find out what it is. Hall jump like that. About 3 years ago at Roseland, when that flea circus act got loose. What is that outfit playing up there? don't know. It isn't boogie. It isn't jive and it isn't swing. It's kind of all of them. Hey, sister, what do you call that exercise you get? It's rock and roll, brother, and we're rocking tonight. Ya es costumbre de Polución Sonora, en este año hasta finalizarlo seguiremos con estas sesiones en vivo que se han venido haciendo desde hace algún tiempo atrás ya, y lo que se viene para las próximas semanas, ¿qué es, amigo, así de lo que hemos escuchado, de lo que aparentemente viene al Polución Sonora? Hay una banda que se llama ahí Pachancho, esperemos que la hayan escuchado, se viene Pachancho al estudio de Polución Sonora. Eso ya tenemos fecha, así que ya les vamos a anunciar en estos días. Fat Chancho ya está confirmado para que vengan a hacer igual una presentación acústica, a ver qué tal les parece la música. A nosotros nos gustó mucho la puesta en escena y toda la música que tienen para compartir. También algo de lo que va a sonar aquí en Polución Sonora es Mortal Decision, los Mortadela desde el sur, a ver si se animan a hacer, están alistando ahí algo de lo que van a presentar aquí en acústico. Sputo Catatónico también estará por acá cuando estén de gira por Quito, y también están así como ya casi dando el sí, la banda Los Bueyes de Madera, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, Los Bueyes de Madera ya están confirmando en su presentación aquí en la Polo Sonora. Esperemos que les podamos traer, ¿cómo se llama esa canción que ya se me fue. La publicamos en el... Vamos a publicar una canción de Los Bueyes de Madera que se nos quedó el otro día que estábamos escuchando. Buena banda con una buena propuesta acústica, y esperemos que en esta Polo Sonora sea una excelente sesión. Así que pueden escucharnos también, ya saben, todas las sesiones que se han venido haciendo en el Polución Sonora en vivo a través de la página web, casadelacultura.gov.es, ahí le dan clic en radio en vivo y va a salir otra ventanita así, mientras ahí le pueden escuchar. Eso es lo que les podemos contar desde acá. Este programa suena en México también a través de QCI Radio FM en la Universidad de Guadalajara. Saludos al Eduardo, al Iyin Martínez y a toda la gente que está detrás de la producción de esta radio. Bacano, se les lleva mucho en el corazón, y a ellos siempre les gustan las propuestas que tenemos desde acá. Nos contaban que les gustó mucho lo del ex, el video, dice que estuvieron ahí bailando, moviendo el esqueleto un rato. Así que bueno, los amigos de No Wow nos dicen que en 15 minutos están por acá, y mientras les damos un poquito más de tiempo y alistamos más los juguetes de las luces y esas algunas otras cosas, vamos con algo más de música. Amigo Daniel, otra vez a usted le compré. Fui arrojado a este mundo desnudo en cualquier punto de la línea difusa del tiempo eterno, no sé por quién. Me dieron nombre y apellido también en el vaivén del calor de los latidos. Un nuevo cuerpo con sus cinco sentidos. Abrí los ojos a la luz de la vida que me lastima, me enseña y me cuida. Sentí la tierra, el pasar de los días, las noches frías. Con mi energía me encuentro. Caras del tiempo, mientras habito entre estas pieles. Momento, cielo y tierra, el mundo miente. ¿Quién lo ve? Pregunto, ¿quién soy? Yo sigo, Señor, mil vidas recorridas en el curso a donde voy cada del tiempo. Mientras habito entre estas pieles, momento, cielo y tierra, el mundo miente y quien lo ve pregunto quién soy. Yo sigo señor, mil vidas recorridas en el curso a donde voy. Estoy en un proceso de descubrimiento, todo lo que toco se convierte en algo nuevo. Estoy rodeado de personas, colores, de objetos, de sentimientos, sensaciones que navegan en momentos y van cambiando como cambia el cielo. Suena el tic-tac, sopla el viento cuando crezco. Experimento y convivo entre personas distintas a mí. Me introdujeron el miedo a morir, momentos tristes, felices y crueles en ti. Pero seguí este camino al que llaman vivir. Miles de normas pusieron de a poco a mi paso. Al rato me hablaron de bien y mal. Dios es escuela, colegio, universidad. Si pasan los años con sigilo en el acto, ni cuenta te das. Y formas parte de un pozo profundo, perdido en problemas de guerra y de paz. Men, qué situación, men, qué situación. Aunque intentaron borrar este flujo sensible que brotea adentro, mantuve en el filo del llanto que espera razón y pasión. Sin condición, ayer estuve y hoy estoy yo. No sé qué pasa en este viaje de tramos varios, junglas, ciudades, barrios, con precaución. Solo me muevo, respiro, actúo según mi intuición. Un nuevo ser que está vivo en su punto de encaje. Seguí en la fe de su arte que baila entre pieles, buscando un camino que es de corazón. Puro corazón, puro corazón, siente mi explosión. No dudaste de mí, ¿o sí? Jamás pasó. Caras del tiempo, mientras habito entre tus pieles, momento, cielo y tierra, el mundo miente, quien lo ve, pregunto quién soy. Yo sigo señor, mil vidas recorridas en el curso a donde voy. Caras del tiempo, mientras habito entre tus pieles, momento, cielo y tierra, el mundo miente, quien lo ve, pregunto quién soy. Yo sigo señor, mil vidas recorridas en el curso a donde voy. Estoy a donde voy, estoy a donde voy, estoy a donde voy, estoy a donde voy, estoy a donde voy, estoy a donde voy. Voy, estoy. Sí. X, navegador de espacios. Sí. En el tiempo infinito. Dedicación a todos los seres del universo. Gracias a la vida y a mis padres por darme el arma más grande de todas, el amor. So, but something's getting these people out of their houses. I'm going to find out what it is. Estamos conectados a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Polución Sonora la página o como Polusonora el perfil. Ahora estamos en vivo ahí conectados. Si quieren enviarnos mensajes pueden hacerlo. Si quieren hacernos alguna petición musical también pueden hacerlo. Así que eso a través de las redes sociales. En estas semanas hemos escuchado y hemos visto también algunas situaciones en torno a la escena independiente local. Lo que se está moviendo por acá en Quito. Se vienen algunos eventos también. Así que está bueno siempre el poder participar de toda la cultura que se viene. Por ejemplo, ahora mismo en la Casa de la Cultura se está llevando a cabo el Cromía, un evento que reúne a muchas experiencias de diseño de algunos estudiantes de las universidades de acá de la ciudad. Así que eso se está dando, creo que es por hoy o hasta cuándo es, Fercho. Son tres días, así que empezó hoy, se va hasta el viernes. Entonces, hasta el viernes ustedes pueden venir a disfrutar del Cromía. Está bastante chévere la exposición. Dense una vueltita en la Casa de la Cultura, no tiene costo y pueden hacerlo también. Del otro lado, si es que les gusta el cine, está también en esta semana la muestra de cine chileno. Ya se estrenó la muestra de cine chileno, pueden venirlo, igual no tiene costo. Y en próximas semanas también estaremos viendo la posibilidad de que ustedes puedan acompañarnos, si es que desean, en el Polución Sonora, así de a poquito, ver si es que no desean estar con nosotros aquí en vivo mientras alguna de las bandas que hemos mencionado nos acompañan con su música en vivo. Seguimos en el Polución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse, en el 2220-966 o a través de las redes sociales. Le mandamos saludos a nuestro amigo JJ Lomía, que está conectado ahí en redes. Bacano, ahí le mandamos saludos. ¿Nos vamos con algo más de música, amigo? De una, vamos con algo en interno. Señor Daniel. Usted tiene el control esta noche. Han llegado de la banda, ya estamos, vamos a saludar. Vamos ahí, nos vamos a alistar con No Wow mientras llegan tanto. Con el material tóxico, una cajita. Los dejamos con esto y ya volvemos con No Wow en vivo. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Thank you. Seguimos en este Polución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse en vivo a través de la red telefónica, el 2220-966, y en las redes sociales, en el Polución Sonora, la página, o el Polo Sonora, el perfil. Seguimos escuchando algo de música. Los chicos de No Wow están ya haciendo las conexiones pertinentes. Están listos con un set musical bastante interesante. Y volvemos con eso en vivo aquí en Polución Sonora. Lo que vamos a escuchar a continuación es algo que viene desde Colombia. Esta banda se llama Arcoiris a Blanco y Negro. Vamos. Thank you. la mayoría de personas tenemos en el imaginario, cuando pensamos en música y en una banda, al menos más de dos integrantes y un montón de gente así en un escenario. Esta noche nos acompaña una propuesta musical que termina siendo una banda completa, un performance completo musical. Ya nos van a contar ellos con detalle de qué se tratan todos los acompañantes que tienen en su propuesta musical. Ellos son No Wow desde Quito, están ahí haciendo, como les decíamos, las conexiones pertinentes, preparando todos sus juguetes porque esta noche nos traen música. Sus naves espaciales. Eso, sus naves espaciales para llevarnos a volar un ratito. Chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Polución Sonora. Qué gusto tenerles. Ahí mismo. Qué gusto tenerles esta noche. Y ¿qué nos pueden contar de No Wow como propuesta de vida para ustedes? ¿Qué ha significado No Wow en sus vidas en estos tiempos que han pasado de formación? Hola a todos, soy Liz. Soy una de las integrantes de No Wow. Qué bacán estar aquí en Polución Sonora, gracias por la invitación. Chévere, muchas gracias. Nosotros somos una propuesta musical que viene con diferentes estilos, generalmente como base es del electro rock y el indie. Tenemos más o menos 2 años como banda y en este tiempo ha sido lleno de un montón de procesos, de etapas que hemos pasado, ya que en un principio yo no manejaba nada de máquinas, solo cantaba, pero bueno, con el tiempo empezaron a aparecer necesidades y se vinieron pequeñas máquinas uniendo al proyecto y ahora somos todos en conjunto No Wow. ¿Cómo fue tu primer encuentro con las máquinas? De no saber a ya empezar a moverles, a jugar, a experimentar. El primer encuentro con las máquinas fue primero con el drum machine, porque necesitábamos de alguna manera tener las baterías, tener un poco de control sobre eso, para no tener todo seteado y simplemente poner play. Entonces, en un primer momento empecé a manejar el drum machine, de ahí también el oscillator, y ya con el tiempo se vinieron uniendo las otras cosas y ya empezaron a salir. ¿Conciertos en los que hayan tocado? Conciertos en los que hemos tocado, hemos tenido algunos en este año. Estamos igual sacando más fechas, pero el apoyo de la People. El apoyo muy bacán en realidad, a mí me gusta mucho la banda porque es una propuesta nueva y a la gente les gusta, les gusta el feeling que nosotros transmitimos. El último concierto que tuvimos fue en Riobamba, en el lanzamiento del disco Abraxas de Dam. Ya. DJ Dam. Sí, tuvimos la oportunidad de ir allá a Riobamba y bueno, anteriores a esos hemos tocado en el Pide Pizza, hemos tocado en el After Roof, hemos tocado también en el Dirty junto a We and the Machines, hemos tocado junto a Stereo Human Sea, también en la Naranjilla Mecánica, también hemos tocado junto a Convoy, no sé si han escuchado. Entonces, estamos en esas, estamos lanzando igual próximamente nuestro EP, que se llama Universo y que ya en el siguiente mes ya lo tendremos. Qué bacán. Amigos, disfruten de esta propuesta nueva que se viene con hartos sonidos espaciales, con sus naves espaciales, sus máquinas para hacernos volar con y llevarnos a otros universos. Vamos con música desde interno. Antes de eso, No Wow se complementa con... que sí, ahí es tu micrófono, amigo. Hola, yo soy Víctor Hugo. Y alguna gente me conoce como el señor siniestro, DJ. Y eso, así yo también soy parte de No Wow. Bacán, eso es lo que tenemos esta noche. Así que se siguen alistando los chicos para presentarnos ya su música en vivo. Volvemos en un instante, esto es Polución Sonora. Regresamos al Polución Sonora, son casi las 9 de la noche. Continuamos en vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM, un sonido bastante especial que nos permite el AM, y a través de la red en casadelacultura.gov.es. Le dan clic al link de radio y ahí nos pueden escuchar. Esta noche tenemos una banda o una propuesta musical que nos hace recorrer algunos universos. ¿De qué se tratan esos universos, Víctor Hugo? ¿Qué nomás podemos conocer en la música de No Wow? ¿De qué colores y de qué formas hay? De todos, o sea, de todos los colores que conocemos, blanco y negro. Y entonces, no, o sea, las canciones de No Wow son hechas esta primera etapa que digamos que fue como la creación de la banda y todo. Uh-huh. Fueron así como temas, digamos, un poco varios, pero que todo aglutinaba en nuestro universo, que éramos los dos. Uh-huh. O sea, entonces es como que Liz hace las letras, yo hago la música y a la final terminamos armando la canción los dos. Y entonces era eso, como nuestro universo, y de ahí salió todo. Entonces, uh-huh, por eso el EP se llama así. Universo. Uh-huh, sí. ¿Qué nos traen en este universo? ¿Cuántas canciones? ¿Cómo lo produjeron? ¿Cómo fue este proceso? Siempre hay una pregunta que queda latente y que está como, digamos, pendiente en las conversaciones en torno a lo que significó la producción de los EPs, de los discos ahora. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos. El EP que vamos a lanzar se llama Universo. Lo trabajamos junto con Enrique Vela, que toca en Stereo Human Sea. Bueno, el EP va a tener tres canciones que son, bueno, debe ser de ley, Universo, que ya la vamos a escuchar, Piloto y Paracaídas. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, tiene bastante que ver con el concepto del todo y la nada. Obviamente fueron canciones que fueron escritas en momentos diferentes, pero que en un determinado momento encontraron su punto en común. En realidad son canciones que tienen que ver mucho con sentimientos. Yo al menos soy, no sé, me inspiro bastante en ese tipo de cosas. Entonces tengo bastantes conceptos en cuanto a las canciones. Por ejemplo, Piloto tiene que ver mucho con la música, lo que significa la música para mí, lo que no sé, a mí me permite estar en otro estado, no sé, me transporta. Paracaídas, en cambio, tiene que ver con el estado de ánimo en el cual estás cansada de la gente. Que todos en algún momento llegamos, ¿no? Ajá. Sí, unos más que otros y otros todos los días. Y bueno, Universo prácticamente tiene más que ver con el estado de arranque ya de un estado mood más triste, algo más feliz, podría decirse, a estar mejor, a sentirse mejor. Correcto. Uh-huh. Víctor Hugo, hay gente que les va a escuchar por primera vez a ustedes. ¿Qué les puedes decir antes de escuchar No Wow en vivo a la gente que, digamos, si te dicen, ah, chévere, ¿y cómo suena tu banda? ¿O qué podría escuchar con tu banda? ¿Qué le podrías decir a esa gente que está a punto de escuchar lo que tenemos hoy? O sea, lo primero que siempre les decimos es que todo lo que suena lo lanzamos en vivo. O sea, uh-huh, tocamos solo los dos, y esa fue igual la primera idea de la banda. Éramos solo los dos y queríamos hacerlo solo los dos. Y entonces lo que van a escuchar lo tocamos solo los dos con ayuda de máquinas, de pedales, de loops, de samplers. Y bueno, lo que van a escuchar es electro rock. Es, no sé, indie dance. O sea, pueden bailar o no pueden bailar, o pueden tripear como comiendo una hamburguesa. Yo esto es para que en cualquier lugar donde usted nos esté escuchando, pues que lo disfrute. Básicamente desde Quito, Ecuador, No Wow en vivo en Polución Sonora. ¿Les parece si empezamos, amigos? Vamos ahí de una vez con la música en vivo. ¿Con qué vamos a empezar y por qué eligieron esta canción para empezar, o la escogieron así azarosamente? No, en realidad Paracaídas es una de las canciones que, como dice su nombre, se llama Paracaídas, nos hacía aterrizar. Entonces, la fuerza que tiene la canción es la que nos gusta para empezar los shows. Entonces siempre tocamos esa primero, por lo menos en esta etapa. Chévere. Ajá. Vamos a escuchar entonces una apertura musical de lo que será la presentación de No Wow en vivo en esta noche en Polución Sonora. Escuchemos pues. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en el Polución Sonora en el Facebook o el Polo Sonora el perfil. Esto es desde Quito, Ecuador, No Wow en vivo. La música de No Wow aquí en Polución Sonora, qué bacán tenerlos en vivo, amigos. Desde hace rato igual hemos estado cachándoles y sí, ya queríamos tenerles también acá. Bacán tener esos sonidos que nos transportan a otros universos. Sobre todo esto de las máquinas, ¿qué es para ustedes las máquinas en su vida, en la música? O sea, las máquinas son como otros compañeros, o sea, para nosotros son como otros integrantes, entonces somos los dos y las máquinas y ya entonces somos como, no sé. Tienen vida también. Tienen vida, ¿verdad? O sea, la vida que les damos, o sea, que nosotros al momento de tocar, entonces, no sé, ahí cobran vida y cobran vida nuestras canciones, que son lo que nosotros queremos hacer. Qué bien. ¿Proyectos a futuro, videos, discos, para cuándo nos tienen así el lanzamiento? O sea, está pendiente el EP que ya mismo sale, y hay un compilado también de remixes, ya, que algunos DJs de ahí, amigos, hicieron de piloto, entonces eso también está como en cola. Solo que, como ya saben, todo es un poco de trámite, trabajo, pero siempre estamos ahí. Sí. ¿En dónde les pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar su música? Hay algunos temas que tienen. Tenemos en el SoundCloud, pueden buscarnos como No Wow Banda, y también en el Facebook, en el Twitter, tenemos un Bandcamp también, entonces pueden ingresar en esas páginas y buscarnos como No Wow Banda. ¿Algún concierto próximo a donde vayan a estar? Sí, ya mismo nos confirman. Vamos a estar tocando. Tenemos ahí algunas fechas, entonces les estaremos informando. Estén pendientes de toda la gente que les va a escuchar hoy y de seguro les va a seguir. Vamos a continuar con algo más de música en interno. Amigo Daniel Link, vaya ahí con algo en interno y regresamos para continuar con esta sesión Polo Sonoro. Believe something. Acompañan esta noche en No Wow en Vivo, aquí en Polución Sonora. Ya estuvimos conversando un poco de lo que significa su propuesta musical, de lo que han sido estos dos años de transitar por la escena musical independiente. ¿Qué es para ustedes la música independiente en Quito? ¿Qué ha sido el entrar dentro de lo que aparentemente es parte de una escena o es parte de, no sé, de un grupo? ¿Qué ha sido para ustedes ya entrar en este espectro musical? O sea, es difícil porque para empezar hay pocos lugares donde puedes tocar. Uh-huh. Y por ese lado es como que lo más difícil. Y de ahí la difusión, o sea, es como que lanzas tu música, la pones en las redes, te dan like, pero nadie va al concierto. Ajá, o necesitas el aval de alguien más que te diga, sí, esa banda es buena. Uh-huh. Entonces, no sé, es súper complicado el quehacer artístico. O sea, no sé, creo que nosotros, o sea, hacemos esto porque nos gusta la música. Yes. Creo que es eso, más allá de nada. Básicamente es como una experiencia de vida, digamos, como una parte de la vida. Si no tocamos, no estamos bien. Qué chévere. ¿Qué ha significado para ustedes esa conexión ya con el público, el verle a la gente que de pronto ya se saben las canciones o se acercan, les pide más música, más les pregunta dónde se van a estar presentando? ¿Cómo es eso para el músico emergente? La verdad es, no sé, no tengo palabras para describirlo. En realidad es lo mejor, creo, cuando la gente puede sentirse identificada con las cosas que tú haces, o sea, con tus canciones, con las cosas como suenan, con tus letras. Para mí, que la gente, que yo pueda inspirarles algún sentimiento o cualquier cosa que se les venga a la cabeza, para mí es todo. O sea, con eso ya estoy bastante agradecida y bueno, eso para mí. Con tantas buenas propuestas musicales como la de ustedes, la de otros amigos que han estado aquí en el programa, con programas que existen por aquí, por allá, por otros lados, ¿por qué no surge una escena musical independiente? ¿Por qué no se fortalece ya una escena? ¿Qué creen que debería pasar para que ya, de alguna forma, tanto los músicos como todas las personas que están alrededor de toda esta escena, lleguemos a sentir, digamos, un espacio de, no sé si comodidad, pero un espacio de en el que nos podamos sentir tranquilos, digamos, al hacer arte a través de la música? O sea, yo creo que sí existe, o sea, sí hay una escena, o sea, sí hay público. Es muy poco, o sea, es reducido. Y no sé qué le puede hacer falta, porque hay bandas, hay medios, uh-huh. No sé, por ahí tal vez algo no cuaja todavía. Pero ese es el proceso, entonces creo que estamos bien. Vamos en buen camino, digamos. Sí, hay que ser, pues, no sé, positivos también. Una de las muestras de ese buen camino es la música de No Wow, que nos presentan esta noche en el Polución Sonora. Así que vamos a escucharlos, ¿les parece? ¿Con qué nos vamos a continuación, amigos? Esta canción se llama John Connor. Vamos ahí, entonces, esto es algo de No Wow en vivo. Polución Sonora, John Connor. tan suelta y abierta. Ya nadie me llama. Me quiero salir de ti. Me quiero salir de mí. John O'Connor de No Wow, esperemos que la hayan disfrutado. Para toda la gente que está conectada ahí a la casa de la cultura.gov.es, a toda esa gente, pilas de ahí. Vamos con algo interno y regresamos con más Polo Sonora. We'll be right back. Yeah. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Volvemos, estábamos escuchando algo de los remixes de los que nos hablaban los amigos de No Wow. ¿De quién era ese remix? Ese, si no me equivoco, es de DJ Ro. DJ Ro, así la este, robota. La robota. La robota. Sí. Ahí estuvimos escuchando entonces este remix de La Robota, de la canción piloto de No Wow, que nos acompaña esta noche aquí en vivo en el Polución Sonora. Recordarles también que el día 7 de octubre, ¿ese día? Sí, 7 de octubre, se va a, estar, va a tener la sesión en Polu Sonora Fat Chancho, otra propuesta bastante interesante que nos va a acompañar en estas semanas. De ahí están pendientes también los Bueyes de Madera y algunas otras bandas que están ya calentando sus instrumentos para estar aquí acompañándonos en el Polución Sonora. Amigos, la música de alguna forma nos llena, nos acompaña, significa mucho en nuestras vidas, termina siendo un motor fundamental de lo que vamos haciendo también, digamos, por fuera de las actividades musicales. Afuera de estos instrumentos, de los juguetes que tenemos aquí, de las guitarras, ¿a qué se dedican, chicos? ¿Qué es lo que hace No Wow? ¿Qué hay detrás del No Wow? Víctor Hugo. Yo, como DJ siniestro, paso de fiesta en fiesta. Es más, de aquí me voy a tocar. Se va a enfiestarse más. Ajá, y ahí en las mañanas soy postproductor, hago video. Chévere, bacán, ahí está. De alguna forma se complementa, ¿no?, las artes, esto de hacer música, de mezclar un poco también, y el video significa también encontrarse con el arte desde algunas otras formas, ¿no? Claro, o sea, para mí es como que no es, cuando me preguntan en qué trabajo, no es como trabajo, sino es lo que hago de mi vida. O sea, a mí me gusta la imagen y el sonido, entonces hago las dos cosas, eso. ¿Y el Yang de No Wow, a qué se dedica? ¿El Yin y el Yang? Bueno, yo soy ingeniera geógrafa, uh-huh. En el día paso haciendo límites territoriales. ¡Qué loco! O sea, que tú nos puedes quizás sacar de una duda que tenemos del común de los mortales, que nos ha pasado a todos cuando vamos caminando por una vereda y vemos un señor que está parado ahí con algo que parece una cámara. Y un tubo rojo, así. Quizás tú sabes de eso. ¿Una cámara? Que... O sea, no es una cámara. Una cámara. Es como una cámara. Una amarilla. Ajá, es una amarilla. Y es como un telescopio. Yo qué sé para qué funcionará. Pero... Siempre están viendo así. El teodolito. ¿Ves? El teodolito. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿En serio se llama así? Sí. Ya ves. O estación. ¿Y cuál, para qué sirve? O sea, sirve para hacer o sea, ¿cómo te digo? Planos, así de... Todas las cuestiones planimétricas, en realidad. O sea, mi fuerte no es tanto lo técnico, yeah, sino más lo de social, porque estudié en la Católica. Entonces, chévere. Los geógrafos somos un poco diferentes en bacán cuanto a lo social ubicados, o lo técnico. Pero se ubican bien, ¿no? Claro, es la más ubicada del mundo. En todo caso, hemos aprendido que ya se llaman teodolitos estos aparatitos. ¡Qué chévere! Es parte de esas experiencias que van haciendo también a la música, ¿no es cierto? Que van haciendo a la final las propuestas musicales que tenemos. Chicos, ¿qué le pueden decir ya para ir cerrando un poco este programa que ha sido rapidito? Se nos quedan algunas cosas pendientes, pero les tendremos a futuro nuevamente por acá. ¿Qué le pueden decir a la gente que espera mucho de los músicos? Hay mucha gente que está pendiente, que se emociona cuando hay propuestas nuevas. ¿Qué le pueden decir a esa gente que siempre está expectante de todo lo que sale en cuanto a la música? Yo creo que el escuchar música y que te guste la música tiene un complemento. O sea, yo les diría que vayan a los conciertos. O sea, que vayan a los conciertos, sea cual sea. O sea, hay un montón de conciertos casi todos los días. Hay una banda tocando en algún lado. Así. Y yo creo que ese es el consejo. O sea, que vayan a los conciertos y que no graben con su celular. Sí, ahí está. ¿Tú qué les puedes decir a la gente que de aquí en más se va a quedar pegada a la música de No Wow? Que escuchen las nuevas cosas que salen, en realidad son cosas muy interesantes y es bacán ver cómo la música va uniendo, no sé, gente. Para mí es así, tú inspiras, tú empiezas a cachar otras cosas que se involucran con tu personalidad, con lo que tú vives. Entonces, yo lo que les digo es que escuchen, que busquen nuevas bandas, que apoyen yendo a los conciertos, ese tipo de cosas para mí yo les recomendaría, porque en realidad hay cosas súper, súper chéveres que salen y siguen saliendo y uno a veces no se entera, pero es porque no le pone mucho interés, ¿no? Entonces yo les recomiendo eso. Qué chévere, qué bueno que desde este espacio también se pueda de alguna forma vincular a la gente que no tiene, como tú decías, no tiene mucha cercanía con lo que va saliendo cotidianamente en la música. Qué bueno que se pueda participar de eso también. Amigos, nos despedimos, ¿les parece con algo de música en vivo? Bueno, ¿sí? nos comparten un tema más. ¿Con qué nos despedimos entonces? Sorpresa. Nos vamos a despedir con una sorpresa. Recordarles a toda la gente que nos pueden escuchar en, nos pueden seguir en Polución Sonora en las redes, en el Polo Sonora, el perfil. En la semana también van a poder estar viendo lo que va sucediendo en la producción del programa. El video de No Wow en vivo lo van a poder ver ya en un tiempito más ahí en el canal del Polo Sonora. Saludos al amigo Daniel que estuvo ahí del otro lado de los micrófonos, bacano, gracias amigo una vez más, al Eric que estuvo en la GoPro esta noche, Fercho, ya qué más, qué puedo decir de Fercho si es de la casa, ya incluso ha pasado por los micrófonos del Polución hace algún tiempo y es una parte fundamental de este programa. Por acá el Yul también que nos acompaña en la otra cámara, ya le van a poder ver también ahí moviendo estos otros juguetitos desde lo visual. Nos despedimos con No Wow, esto es Sorpresa en Polución Sonora. No, se llama Revolver. Ah, es una sorpresa que se llama Revolver. La primera canción de No Wow. Vamos ahí, esto es lo primero. No Wow en vivo, Revolver.